Bueno, está ahí la presentación. Nelson Díaz, que está en los controles técnicos. Saludamos nuevamente a ustedes que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día y los que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. Vamos a comenzar por temas un poco más políticos hoy, de lo que lo hicimos en el ámbito informativo, que fue un poco más jurídico, y aunque tiene que también sus raíces políticas, y también en lo vinculado a lo sindical, aunque también vamos a estar desarrollando lo sindical. Pero decíamos que hubo una reunión de la cúpula de Alianza Nacional aquí en Montevideo, encabezada por Jorge Larrañaga, que obviamente tuvo la presencia de la fórmula presidencial, encabezada por la calle Pou y Beatriz Argimón. La calle Pou aprovechó allí para nuevamente pegar a Daniel Martínez, volviendo al tema de los impuestos y de que en el programa de Frente Amplio aparecen mayores cargas impositivas, y volvió también a reiterar algunos aspectos de los que viene dando en el interior del país en cada una de sus giras, en relación a que la gente ha perdido la confianza y hay que ganarse nuevamente la confianza por si el Partido Nacional es gobierno. Vamos a escuchar la locución que hacía en esta actividad de Alianza Nacional, sector que lidera Jorge Larrañaga, el candidato a presidente por el Partido Blanco, la calle Pou. Y yo creo que Uruguay tiene una crisis, sobre todo, de confianza. La crisis es de confianza, que tiene derivaciones en la economía, por supuesto. La confianza es un elemento central en la economía de una nación. Quien no confía en el futuro difícilmente toma riesgos, invierta. Y cuando no hay inversión no hay crecimiento, y cuando no hay crecimiento no hay trabajo. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el país hoy. No solo aquel que no tiene trabajo, no solo aquel que tiene el temor para perderlo, porque tiene familiares y amigos que lo están perdiendo, sino no tener una luz al final del camino. ¿Para qué levantarse temprano en la mañana a hacer las cosas si yo no tengo un rumbo, no tengo una luz para seguir, no tengo un faro? Y eso es una crisis de confianza. Y la confianza ya la estamos construyendo, aún sin saber si vamos al gobierno. No sea cosa que nos toque y no construimos la confianza. Nosotros tenemos que construir la confianza por si nos toca ser gobierno, porque nos va a facilitar las cosas que tenemos que hacer. Por eso un partido cohesionado, libertario y por ende diverso, para entender el Partido Nacional, los distintos movimientos, las fricciones y los acuerdos, hay que entender su diversidad. Esta vez hay una enorme incertidumbre. Según qué lea, quién escuche y cuándo escuche al propio candidato de gobierno, no sabemos si van a poner más impuestos, si van a aumentar las tarifas, si las van a mantener o las van a bajar. En este tema está claro, porque si no se la juegan a decir que no va a haber más impuestos, claramente es porque hay gato encerrado, y el gato encerrado está en el programa de gobierno del Frente Amplio, que dice que van a aumentar impuestos, no hay nivel, y eso lo tenemos que tener claro. Que a priori era fácil: recaudo, administro irresponsablemente, administro mal, le erro, como le ha errado a Astori en todas sus predicciones, y le meto la mano en el bolsillo de la gente. Recaudo, gasto mal y aumento el tope de endeudamiento, con lo cual le meto la mano en el bolsillo a las futuras generaciones, porque no les alcanza para el bolsillo de las actuales. Y eso llega a un momento que se cierra el círculo vicioso y hay que cambiarlo. La diputada colorada Nivia Reich manifestó que tras el debate que realizara justamente quien escuchamos, la calle Pou y Daniel Martínez de Frente Amplio, el primer acto que realizó Ernesto Talvi fue en el departamento de Colonia, departamento que la diputada Nivia Reich representa. Es más, fue la colorada más votada en el departamento de Colonia. La legisladora dijo que sobre todo se acercaron muchos militantes a manifestar que ni la calle Pou, que no hizo propuestas durante todo el debate, ni Daniel Martínez, que habló de cosas para hacer que podían haber hecho durante estos 15 años de gobierno y no lo hicieron, los representa. Por lo tanto, ellos consideraban que había sido una lectura positiva a ese debate para el propio Talvi. También le preguntamos nosotros a Nivia Reich, porque es claro, que las encuestas marcan una baja en el Partido Colorado y concretamente en Talvi. ¿Qué lectura ellos hacen de que venga cayendo el candidato colorado Ernesto Talvi en las encuestas? Lo que nos dijo Nivia Reich es que no es lo que ven o lo que sienten ellos en la calle, lo mismo que nos pasó, dijo la diputada, en las elecciones internas cuando decían que íbamos a perder con Sanguinetti por muchos votos y finalmente ganamos. Por lo tanto, esto de las encuestas los tomamos con pinza. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora colorada Nivia Reich del departamento de Colón. 5 días para la elección y ayer tuvimos un acto con Ernesto Talvi que la verdad que fue muy bueno, concurrió muchísima gente y gente no solo votante del Partido Colorado, sino de otros partidos que ven en Ernesto Talvi la persona que es indicada para sacar el país adelante por las circunstancias que estamos viviendo. Y bueno, la verdad que como te decía, un acto con presencia de mucha gente y también gente que se ha estado arrimando luego del debate que entre Martínez y Lacalle Pou, porque ellos veían que Martínez prometía hacer lo que no hicieron en 15 años con el mismo equipo, y a su vez Lacalle estuvo muy concentrado en la crítica y sin propuestas, y bueno, se acercaron a escuchar a Talvi y realmente quedaron absolutamente convencidos que es la persona indicada, como te decía, para sacar el país adelante. Tiene una propuesta, tiene propuestas concretas, tiene un proyecto de país, y bueno, eso también es sumamente atractivo para quien realmente quiere que el país cambie el rumbo. ¿No se sentían representados entonces por los quienes habían realizado el debate? No, eso digo, incluso no solo los que concurrieron ayer que nos expresaron, sino gente que también anoche estuvo mirando el programa en BTV, en La Mira, y quedó ampliamente satisfecho por las propuestas concretas que tiene Talvi, en las distintas áreas, en la reactivación económica, en la creación de empleos, en la seguridad, en la educación, en lo que es la inserción a nivel internacional como país también. Y bueno, todo eso, está haciendo que en estas horas también estamos recibiendo muchos llamados y mucho apoyo. Y sin duda había muchos indecisos que estaban un poco a la espera de ver las distintas propuestas y que en estas últimas horas están decidiendo su voto para apoyar a Ernesto Talvi, porque ven que es el que reúne las condiciones necesarias, que es lo que el país necesita y lo que los uruguayos nos merecemos. Reich, en relación al tema de lo que han sido estas últimas encuestas en donde muestran una caída de Ernesto Talvi en las mismas, ¿ustedes en este caso lo han tomado con el mismo tenor, diríamos, que la previa a la interna, en donde también se lo daba como perdidoso y terminó ganando? Bueno, en realidad yo, por lo que me guío, soy una diputada que junto con nuestro equipo estamos muy presentes recorriendo permanentemente el departamento en forma constante y en contacto permanente con los vecinos. Entonces, para mí la mayor guía es tomarle el pulso, digamos, a lo que pasa en la población. Y sin duda que en la interna, cuando todo vaticinaba en que íbamos a perder por 30 puntos con el doctor Sanguinetti, a nosotros el andar en la calle, estar en contacto con los vecinos, como te decía, nos aseguraron que eso no era así, que se iba a ganar y por margen. Y ahora está pasando lo mismo. Ahora también hay un electorado que está silencioso, que no se manifiesta. Como te digo, no solo ahora están apoyando a Talvi votantes del Partido Colorado, sino votantes de otro partido que ven en él una propuesta concreta y no ven en otros candidatos un futuro, digamos, para sacar el país adelante. Y eso también es algo que es silencioso. Hay muchísimos jóvenes que están apoyando también a Ernesto Talvi, cosa que esto en elecciones anteriores no pasaba. Pero bueno, a mí sinceramente, digo, y no es para hacer una declaración políticamente correcta, sino sinceramente lo que yo palpo en la calle es muy diferente a lo que están pronosticando las encuestas, como pasó también en la interna, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces de Nivia Reich haciendo una lectura sobre lo que fue el debate y el planteo que le teníamos que hacer, obviamente, porque el Partido Colorado viene cayendo en las encuestas. Bueno, la lectura que ellos hacen es que también venían cayendo en la interna y que después también sorpresivamente le ganaron a Sanguinetti. El diputado Iván Posada del Partido Independiente manifestó que causa gracia que el Frente Amplio hable ahora de atender en el tema impositivo los sectores de las pequeñas y medianas empresas cuando no lo ha hecho hasta ahora. Justamente aquellas que podrían estar generando trabajo en una situación en la cual la falta de trabajo es muy importante. Por eso el 11 de este mes, el 11 de octubre, estarán realizando una actividad vinculada a las reuniones con pequeñas y medianas empresas en la búsqueda de desarrollar propuestas e ideas para revitalizar al sector. Iván Posada es integrante, además, de la Comisión de Hacienda del Partido Independiente y nos decía lo siguiente. Significa un impacto directo en lo que tiene que ver con el cierre de muchas pequeñas empresas y que nosotros creemos que hay que tomar medidas que justamente traten de modificar esa situación que se está viviendo y que significa una pérdida de empleo por goteo, es decir, pérdida de uno o dos puestos de trabajo, pero que se da a un nivel que indudablemente termina impactando en los ingresos de mucha gente. Hay que recordar que desde el segundo trimestre de 2014 se han perdido casi 60.000 puestos de trabajo, lo que es una muestra muy clara del impacto que tiene las dificultades que en materia económica viene desarrollando nuestro país. Y por cierto, una recorrida por todo el país. En el caso de Pablo Mieres, de Mónica Botero, de Gerardo Sotelo, están recorriendo el país. En relación justamente al tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, son muchos los que hablan, y hasta desde el punto de vista del oficialismo también esto ha sido parte de materia de campaña de Daniel Martínez, respecto a bajar las cargas tributarias de las mismas y facilitar un poco lo que son los acuerdos y negocios que se pueden realizar. En los hechos esto no ha sucedido, como usted decía, la verdad que han sido a cuesta arriba todo el camino que han tenido que recorrer, ¿no? Claro, y además digo, en el caso de propuestas que realiza el Frente Amplio, el Frente Amplio es el partido de gobierno. Por tanto, muchas de estas propuestas que están realizando ahora las podrían estar implementando y eso sería un alivio realmente trascendente para estos sectores de la economía. Sin embargo, parece que se manejan como propuestas de campaña, pero que en realidad abdican de lo que es su responsabilidad en materia de gobierno, ¿verdad? Posada, ¿cree usted que va a ser difícil, sea quien gane las elecciones que viene, levantar un poco el tema, sobre todo, de la falta de empleo? Bueno, yo creo que ese es el tema clave. Lo que pasa es que la generación de empleo necesita la contrapartida que tiene para que haya empleo, que es la inversión. Y en tal sentido, Uruguay necesita de la inserción internacional como uno de los temas clave. La colocación de nuestros productos en el exterior para un país que es productor de alimentos y que tiene escala o hace escala en el mercado internacional resulta fundamental para la generación de puestos de trabajo hacia futuro. Nosotros tenemos en esa búsqueda de la inserción internacional tenemos que lograr acuerdos preferenciales con países particularmente yo creo del área del continente asiático, del sudeste asiático, a los efectos de justamente lograr una mejora sustancial de lo que es la colocación de nuestros productos. Hay que recordar países que son competidores nuestros, como el caso de Australia y Nueva Zelanda, van a estar entrando a China con arancel cero en muchos de los productos que compiten con nosotros. Y eso no realmente genera una situación donde quedamos en una desventaja desde el punto de vista de las posibilidades de colocación del producto. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Iván Posada del Partido Independiente. Nos vamos ahora a lo que fue la nota que realizáramos con Wilson Araújo, representante de los trabajadores de Montevideo Gas. ¿Por qué? Porque el miércoles que viene ellos tienen una reunión con Marta Jara, donde esperan por lo menos lograr dos cosas. La reincorporación de 7 trabajadores que consideran fueron mal despedidos por parte de Petrobras y también el que se quite del legajo lo que fueron las sanciones que se les colocó a varios de ellos, entre ellos al propio Wilson Araújo, sanciones que ya han cumplido pero que quieren que salgan del legajo, vinculado justamente a las medidas gremiales que tomaron, entre ellos una huelga de hambre y una ocupación de la planta, ustedes recordarán que fue desalojada por parte de la policía. Vamos a escuchar también a Wilson Araújo haciendo un análisis sobre el tema de las pérdidas de Montevideo Gas, indicando que él cree que están infladas y además precisando que se podrían hacer recortes en el ámbito gerencial, donde los salarios suman $80,000 por mes en algún caso. Vamos a escuchar. Nosotros tuvimos, después de la última asamblea, se resolvió solicitar una entrevista a la presidenta de ANCAP, Marta Jara, ya que a través de ANCAP es que se va a gestionar las dos empresas, tanto Conecta como acá Montevideo Gas, y a su vez le pedimos a la subsecretaria de Industria, OTI, que nos gestionara una reunión con el nuevo directorio que se conformó a partir del 30 de septiembre acá en la empresa. De esa reunión todavía no hemos tenido un retorno de una fecha. Sí, te vuelvo a repetir, el 9 nos reuniremos con Marta Jara. La perspectiva de la reunión con Marta Jara, ¿por dónde pasan? ¿Qué es lo que ustedes concretamente les gustaría conocer? Y bueno, nos gustaría conocer cuáles son los planes a futuro de la nueva empresa y a su vez plantearle nuestras inquietudes en cuanto a las distintas propuestas que tenemos para mejorar la calidad del servicio y tratar de empezar a recuperar usuarios, que es lo que más nos preocupa, en virtud de todos los usuarios que hemos perdido a lo largo de todos estos años de Petrobras al frente de la empresa. Y también un tema fundamental es que está dentro del compromiso que estableció el presidente de la República, la fecha de reintegro de los compañeros que fueron despedidos, ¿no? Claro, ese es uno de los puntos, ¿no? ¿Cómo se van a ir incorporando? Es uno de los puntos centrales para nosotros. Hoy en día es lo que más nos surge, que se fije el reintegro de los compañeros que están despedidos. Que recordame si podés cuántos son los que están en esa situación. Y son siete compañeros que todavía, pero algunos están todos ahora en el seguro de paro, ¿no? Uh-huh. ¿Las sanciones que les habían impuesto a ustedes ya las cumplieron todos? Las sanciones ya las cumplimos, bueno, ese es otro tema a tratar con las nuevas autoridades, de que si bien ya por la vía de los hechos la sanción fue cumplida, que se quite del legajo de todos aquellos compañeros que fuimos sancionados esa sanción, ¿no? Que no quede el antecedente. Eso es otro de los temas que también queremos conversar con ellos. Por último, Wilson, una de las cosas que se habla mucho es el tema de las pérdidas que tiene Montevideo Gas por año. ¿Ustedes son, o por lo menos tienen la visión de que se puede rever esta situación? Y nosotros creemos que sí, es más, o sea, nosotros nunca tuvimos acceso a los números, ¿no?, de la empresa. Creemos que están un poco inflados en cuanto a la pérdida que ellos dicen tener, pero que con una buena política comercial y con la supresión de algunos gastos, llámese hasta en salario, ¿no?, porque acá hay salario de jefes y gerente bastante elevado. Fíjate que entre 14 y 15 jefes y gerentes que hay, son unos $85,000 mensuales que se pagan. Y bueno, nosotros apuntamos también a que las empresas, nosotros creemos entender que la lógica hablaría que tendrían que fusionarse y ser una sola empresa y de esa manera ahorrar en sueldos de gerentes y de jefes. Eso más una buena política comercial creo que llevaría a que la empresa no tuviera las pérdidas que según ellos dicen que tienen, que te repito, nosotros son bastante inflados los números, pero ellos hablan de una pérdida de $1,000,000 por año acá en Montevideo. Uh-huh. Pero bueno, al no tener los números arriba de la mesa, no son todas cosas que nos parecen a nosotros que no son tan reales, ¿no? Hay muchas cosas para recortar y tratar de sacar la empresa adelante. Y muchas ideas que nosotros presentamos a lo largo de toda la gestión de Petrobras que nunca nos dieron mucha bola, como se dice vulgarmente, que creemos que si se llevaran a la práctica, prontamente la situación se podría revertir. También tener en cuenta que el gobierno ha conseguido mejores precios en cuanto a lo que es la compra del gas. De hecho, en estos días el ministro de Industria anunció que, por ejemplo, este mes van a bajar las tarifas nuevamente de gas natural acá en Montevideo en el orden del 8% y en la parte del interior en un 12%. O sea, todo suma para que la cosa pueda revertirse prontamente. Ahí Araújo también hacía un planteo, diríamos, hacia futuro, un poco esperanzador respecto a dar vuelta esa situación en la cual hay un déficit de Montevideo Gas importante, que ellos consideran que está inflado, pero que igual es, ellos saben que hay una pérdida, y bueno, de alguna manera recomponer un poco el tema de la empresa. Es verdad que se va a necesitar en este caso producto y se va a tener que conseguir más clientes, y para eso hay la necesidad de funcionar normalmente, por lo menos por un tiempo, para ganarse la confianza de esa clientela. Decíamos hoy en el informativo que se firmó un acuerdo en torno ejecutivo entre Antel y el Sistema Nacional de Emergencia vinculado a esa aplicación directamente a mensajes a través justamente de SMS y algunas aplicaciones que te podrán dar a través del teléfono información concreta de algún fenómeno que pueda estar registrándose en la zona donde tú estás precisamente. No genérico, sino mandándotelo directamente a la persona, obviamente a través de la identificación del teléfono que tiene el localizador, saber que en esa zona es donde puede haber un fenómeno y ahí establecer dónde puede haber un refugio, qué características tiene el refugio en caso de que tú vayas. Bueno, en ese sentido se estaría desarrollando esa información. Escuchaban hoy al presidente Antel, a Tolosa, hablando de este tema. Ahora vamos a escuchar a los representantes del Sistema Nacional de Emergencia, del SINAE, concretamente a la encargada de comunicación del SINAE, encargada de aspectos que tienen que ver con esta aplicación y también con los mensajes a través del SMS, que es Lercy Barros, y que nos va a dar más detalles justamente de cómo va a funcionar el mismo. Las herramientas que nos va a permitir interacción con la ciudadanía, la herramienta tiene la posibilidad de, en un contexto geográfico dado, enviar un SMS a las personas que estén en el área esa, en el área geográfica que se seleccione a través del monitor. Entonces, por ejemplo, vamos a poder enviar recomendaciones, enviar sistemas de alerta específicamente a las personas que estén en un área geográfica dada. Eso va a comenzar a funcionar y va a estar gestionado desde el monitor. Y lo otro que tiene, que todavía ni siquiera lo hemos lanzado, pero que lo vamos a lanzar en breve en esta nueva versión, ¿sí?, es la gestión de centros de evacuación. El sistema va a permitir saber dónde están los centros de evacuación, contar con las características edilicias, con los servicios de cada centro de evacuación y también saber qué disponibilidad tienen, ¿sí? Entonces, va a permitir la gestión de centros de evacuación de manera centralizada y de manera nacional y agregada. El gran objetivo del sistema es profundizar la información, ¿sí? Eso que les decía, no solo saber cuántos, sino quiénes, y con el objetivo posterior de saber por qué también más adelante, ¿no? Todo esto es para mejorar el diseño de las políticas de prevención y la gestión de la respuesta. Ese es el objetivo último. En particular, hoy les queremos presentar una aplicación que está dirigida hacia las personas que se autoevacúan. Las personas que se autoevacúan son las que abandonan su domicilio a raíz de un evento adverso, una inundación, por ejemplo, pero por sus propios medios. Entonces, el lugar de destino no es el centro de evacuación, donde es muy fácil contarlos y saber quiénes son y relevar toda la información, sino que se van a casas de acogida, casas de vecinos, casas de familiares, y es la propia definición del término personas autoevacuadas implica un alto riesgo de subregistro, ¿sí? Porque muchas veces, si las personas no necesitan ningún apoyo, no es fácil enterarse de cuántas personas son autoevacuadas. Y lo otro que pasa es que también en ocasiones nos enteramos tarde, nos enteramos cuando están queriendo volver a los hogares porque necesitan alguna ayuda para volver. Entonces, en ese sentido, les estamos presentando la app, una aplicación móvil para el autorregistro de en la condición de autoevacuación. Una persona puede utilizar la app y registrarse a sí misma o a su núcleo familiar, o también pueden vecinos, voluntarios, registrar a otras personas. No necesariamente es la información de mi núcleo familiar, sino que se puede registrar a otras personas. En este sentido, buscamos eso, el apoyo a la ciudadanía para complementar la información que podemos generar institucionalmente e interinstitucionalmente. La otra afectación que va a estar disponible en breve es la del registro de afectaciones materiales, ¿sí? La ciudadanía va a poder informar mediante la aplicación, por ejemplo, árboles caídos, tendido eléctrico, problemas de drenaje, y a su vez se va a ayudar a la gestión de la respuesta también, porque esa información se va a derivar en diferentes cuadrillas. Podemos hacer un seguimiento de los problemas, si se les dieron solución, si no, en qué tiempo. Eso lo estamos haciendo muy en conjunto con el SECOED de Canelones, ¿sí? Ellos ya tienen en funcionamiento un sistema de atención, de gestión a la respuesta, denominado CIREC, y bueno, estamos trabajando muy en conjunto con Canelones, pero la idea es disponibilizar esa herramienta que hoy existe para la gestión de Canelones para todo el país. Ahí tenía la palabra entonces la representante del Sistema Nacional de Emergencia vinculado a este servicio que estarán dando junto con Antel. La otra actividad tuvo que ver con la Torre Ejecutiva número 2 porque se cerró la actividad que duró dos días, miércoles y jueves, vinculado a la OCDE y a la Unión Europea con países de América Latina y el Caribe sobre crecimiento sustentable. Estuvo también allí Caroto, que es el representante de la Unión Europea en nuestro país, y que hacía el siguiente análisis. Uruguay acaba de ratificar el 27 de este mes el estatuto de la Fundación. Felicidades. Y felicito también a la Fundación por haberse convertido en una organización internacional en mayo pasado. De esta manera, tenemos una herramienta útil para promover el potencial de la relación biregional. Señoras y señores, hoy el tema es el papel de la cooperación internacional en marco de la Agenda 2030 y eso bajo la perspectiva de desarrollo en transición. Uruguay es como país graduado el buen lugar para reflexionar de manera conjunta sobre este tema. Todavía hay preguntas alrededor del nuevo rol de la cooperación. ¿Cuál es? Tenemos dialogar con vista al concepto del desarrollo en transición. En mi opinión, necesitamos una cooperación más ambiciosa, más flexible y más innovadora. Señoras y señores, por un lado, Latinoamérica es una región de alta inequidad. La inequidad se ha erosionado la cohesión social de grandes potencias de la región. La inequidad ha acentuado la vulnerabilidad de pequeños estados caribeños. La inequidad cuestiona la sostenibilidad del crecimiento de pequeños tigres latinos, que hay también. Pero por otro lado, es una región en paz. La pobreza se ha reducido mucho, hay sistemas democráticos consolidados, y si miramos al futuro, hay quizás la generación mejor formada de su historia. Nuestra meta, la meta de la Unión Europea, es de establecer estructuras de una gobernanza global a través de la implementación de la Agenda 2030. Por eso necesitamos a los países de esta región como nuestros socios más cercanos, pero también socios estratégicos. Juntos podemos conseguirlo. Sí, nuestra asociación estratégica tiene este potencial. Solo algunos ejemplos. La Unión Europea es el inversionista número uno en América Latina y el Caribe, con 40% de todas las inversiones directas. Y la inversión de Latinoamérica en Europa crece de manera considerable. Nosotros, la Unión Europea y sus Estados miembros, somos en cantidad y calidad el contribuyente de cooperación más grande del mundo, también en esta región. Y la Unión Europea es el destino escogido por un tercio de los estudiantes de la región que deciden estudiar en el extranjero. Y podemos ofrecer aún mucho más en ciencias y tecnología. Seguimos ser un puente de referencia en el mundo y un modelo de políticas públicas de cohesión social e integración económica y política. Señoras y señores, la Agenda 2030 es nuestro filo conductor. Es la agenda de todos. Es inclusiva, multidimensional, apela a la innovación y al compromiso. Recordamos que ya en Uruguay se está hablando de la Agenda 2050, ya no de la 2030, pero a nivel internacional ha quedado esta como la primera, ¿no? Allí escuchaban a Carl Otto, que es el representante de la Unión Europea aquí en nuestro país. Y nos vamos, Nelson Díaz en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.